antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nintendo cancela serie de Zelda. Adam Conover señaló que Netflix quería realizar un live action sobre el popular videojuego que ya se encontraba en proceso de producción, pero fue revocado debido a las filtraciones. Esta estaba en desarrollo desde 2014. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.